Aquí comienza Con la casa en la mochila, edición especial Cuídate en casa, en el 101.8 Radio Topo. ¿Sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino, ni arriba ni abajo, ni a izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. Saludos, buenas amigas y amigos oyentes del programa Con la casa en la mochila, en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 FM o por streaming en la web radiotopo.org. Vamos con el programa 276, especial Cuídate en casa. Programa que emitimos el 26 de abril en directo desde Radio Topo y con la voz inconfundible y en los controles y en el montaje de Pepe Fernández, y aquí en el descontrol pues Yolanda del Bosque, ya sabes. Y un montón de gente, que nosotros aquí tenemos un montón de gente, de colaboradores, de personas que hacen secciones, que nos dan un montón de información, y vamos a estar con vosotros durante una hora para que te puedas cuidar en casa y puedas disfrutar de un programa de radio hecho con gente que ama la radio y que en estos momentos está contigo, a tu lado, en estas circunstancias tan especiales. Todos los programas empezamos con un comunicado de apoyo a todas las personas que estáis haciendo que nuestra estancia en nuestras casas sea lo más agradable posible. Y como siempre, lo vamos a escuchar en la voz de Macarena. Con la casa en la mochila te recomienda que te cuides en casa. Este espacio te agradece que te cuides en casa para que tu vida sea más saludable y eso puedas compartirlo con todas las personas que te rodean. En estos momentos tan especiales tenemos que unirnos de forma solidaria, acompañar y cuidar a los más necesitados y desfavorecidos. Personas sin hogar, ancianos, personas con problemas de salud, sin recursos y sin familia, o con familiares en paro. Nosotros que somos un colectivo que sabemos lo que es pasar por momentos muy duros y no tener un lugar donde vivir, comprendemos mejor que nadie este momento. Queremos apoyar de corazón a todas las personas que están haciendo un esfuerzo ingente para velar por nuestro bienestar. Personas que están trabajando para que cada uno de nosotros podamos estar en nuestro confinamiento lo mejor posible. A todas esas personas les mandamos nuestro cariño y reconocimiento. Cuídate en casa, sé solidario con tu comunidad. Estamos en el 101.8 FM Radio Topo con Marcelo Despesailles, antropólogo, es participante y uno de los fundadores del colectivo Dignidad, un grupo de participación intercultural e intergeneracional formado por personas de diferente edad, sexo y nacionalidad, que se encuentra en situación de pobreza y o riesgo de exclusión social en Zaragoza. También es voluntario y colabora con Cáritas, una persona, como veis, muy solidaria. Hola Marcelo, ¿qué tal? Hola, buenas. Buenas, aquí estamos pasando la cuarentena en casa. Ahora que son tiempos duros y mucha gente necesita ayuda, cuéntanos qué haces, Marcelo. Bueno, esto de ayudar a mis vecinos, bueno, ha sido un poco iniciativa de gente del gancho, de aquí del barrio, porque habían puesto, el primer día de la cuarentena habían puesto en todos los portales de aquí del barrio del gancho, habían puesto unos cartelitos donde invitaban a que la gente hablara con sus vecinos, le preguntaran si necesitaba algo. Y bueno, yo a partir de ahí, bueno, como cuando me decía, hacer como, que moverme un poco, así que decidí colaborar con unos vecinos, con los vecinos del bloque y algunas personas de ahí de la calle San Blas. Y un amigo también que está aquí enfermo solo. Así que empecé a hacerle las compras, los recados, los medicamentos, y bueno, y etcétera. ¿Perteneces a alguna red de apoyo o no te has apuntado? Bueno, en principio no, porque solo vi que el gancho necesitaba gente para apoyar a los vecinos que estaban solos o necesitaban ayuda. Bueno, yo me apunté, pero luego me apunté a la red de apoyo del ayuntamiento, esa de Zaragoza Ayuda. Ajá. Y bueno, me han llamado una vez nomás, pero al final luego no contacté a una persona que necesitaba medicamento, pero al final ella vino otro voluntario, así que no le hice nada. Pero bueno, pero aquí cada 2 o 3 días le hago compra a mis vecinos. ¿Ves si hay mucha demanda de ayudas ahora por lo del coronavirus? ¿Te traes ayuda de ayudas, ayudas de alimentación, ayudas para las personas que están mayores en casa? Bueno, solamente una de las personas que yo le hago las compras, que le colaboro, sí, ha solicitado ayuda a la Cruz Roja y al refugio. Pero el resto de los vecinos no, porque al parecer tienen pensión y viven solo, y al parecer no tienen muchos gastos. Sí, porque ahora los servicios sociales prácticamente están colapsados y tarda muchísimo en eso. Sí, el otro día llamamos incluso a la Cruz Roja para la vecina esta, para la abuela que acompaño, y está en lista de espera. Entonces, gracias a personas como tú y como muchas más, pues esta labor que estáis haciendo, que es muy importante. También te quiero preguntar, ¿qué opinas de la aprobación de la renta mínima vital? ¿No crees que sería mejor una renta básica universal? Bueno, pero bueno, yo no sé en qué quedó eso. Yo al principio estaba como muy informado, seguí todo el proceso, pero ya con esto me he desconectado un poco. El debate estaba si solamente hacer la renta, que sea la renta mínima vital solamente los meses de estos meses de emergencia sanitaria o hacerla continua. Ahí como que estaba el debate. Por eso te digo que no sería mejor ya una renta básica universal. Mejor. Sí, no, yo creo que sí, porque o sea, como tú sabes, igual hay familias que tienen un ingreso y con niños, con personas dependientes, tú sabes que con una renta así baja, con una pensión no contributiva mínima, tú sabes que tampoco a veces alcanza. Bueno, yo conozco esa mujer que contributiva y ella, que con eso ya no alcanza, por eso tiene que acudir a la Cruz Roja o al refugio. Muy bien. Pero bueno, pero en realidad está un poco desconectado de todo este proceso de la renta. Yo no sé qué pasó. Bueno, está ahí, que se va, bueno, que está aprobada, que no sé cuándo comenzarán a darla, pero en principio está aprobada. ¿Eres optimista ante las dificultades que vamos a tener que superar después de este palo que hemos sufrido por el coronavirus? Mira, el otro día escuché la entrevista al trabajador social de Cáritas y le preguntaba algo parecido, si casi él pensaba que todo este proceso de solidaridad, de redes sociales iba a continuar. Uh-huh. Después, yo soy poco optimista, yo no creo. Tú eres como él, ¿no? Yo creo que esto va a durar un tiempo más y luego la gente, cada persona va a vivir en su mundo, en su espacio de confort. Yo no creo que poco va a ser esta red solidaria. Bueno, solamente van a seguir trabajando que la gente que se mueve en este mundo. Los que estáis implicados. Eso es lo que estamos ahora. Pero yo creo que ya a nivel social, yo lo veo, yo no soy un tema que vaya a continuar. Bueno, es una lástima. Pero bueno, como ahora, bueno, que como esto nos afecta a todos y que cada uno como particular no puede hacer nada. En cambio, si se une, la gente piensa que si se une las cosas mejoran. Pero yo creo que después de esto va a durar unos meses más, esta red de apoyo, solidaridad, y bueno, y que va a seguir trabajando la gente que ya está en esto. Muy bien. Por último, para terminar, ¿quieres dejar un mensaje que tú creas de motivación o esperanza? Bueno, yo esperaría que la gente siguiera uniéndose y trabajando en esto, en redes de apoyo, sobre todo para la gente que se vive con dificultades. Y bueno, y espero que todo el problema sanitario y económico no nos afecte a todos. Ojalá a nadie. Pero lo veo difícil. Sí, pero bueno, pero soy optimista que esto va a mejorar. Pero no creo que mucho. Pues muchísimas gracias, Marcelo, por estos minutos que nos has concedido. Fuiste colaborador del programa, nos conocemos, y ¿sí? Muchísimas gracias, Marcelo. Gracias a ti, Pepe, y saludos a los amigos de la radio. Un abrazo, cuídate. Vale, saludos. Vives entre las jaulas de lo correcto. Qué gusto volver a saludar a Elena en esta sección de Mente Clara, que la tenemos otra vez con nosotros. Elena, muy buenas. Hola, buenas tardes, el gusto es mío. Elena, que es enfermera, lo recordamos, de salud mental y profesora universitaria de enfermería. Y sabe un porrón de cosas relacionadas con salud mental y por eso la tenemos con nosotros. Estábamos hablando estos días de cuánta información, Pepe, nos llega a todo, por todos los lados, por la televisión, por el teléfono móvil, por todos los sitios. Yo llevo la cabeza como un bombo, ¿no te pasa a ti lo mismo? Pues lo mismo me pasa, sí. Yolanda. Me pasa igual porque abrir el teléfono son todo noticias. Conecta la televisión, lo mismo. O sea, te vuelven un poco loco todas las noticias si haces caso. Es la verdad es que es muy un poco angustioso. Porque ¿qué relación tiene entre todo esto que escuchamos y lo que cómo nos sentimos y después cómo nos comportamos con todo esto que escuchamos, Elena? Pues hay una relación clarísima entre, como tú has dicho, lo que escuchamos, cómo nos hace sentir eso que escuchamos y, en consecuencia, cuál es nuestro comportamiento. Y está perfectamente estudiado. Lo que pasa es que no tenemos costumbre de pararnos a pensarlo. Entonces es como si hubiera una sintonía interna entre lo que escuchamos y lo que sentimos. Por ejemplo, tú imagínate que escuchas, a ti que te gusta tanto la música, una balada triste, una canción de estas con una letra que cuenta una ruptura, un abandono. ¿Tú cómo te sientes cuando escuchas? Uy, qué triste, ¿no? Claro. Y ahora imagínate, por ejemplo, estos días que recibes que recibimos tantos WhatsApp y tantos vídeos. Cuando recibes un WhatsApp de un niño riéndose, pero con ganas, esos niños que se ríen a carcajadas, si ya te estás riendo, ¿lo ves? Sí, es que recibí uno hace poco, de acuerdo. Claro. Entonces, en función de ese estado de ánimo que nos provocan las noticias, positivas o negativas, por así decirlo, que escuchamos, nos comportamos de una manera determinada. Cuando tú estás triste, sueles recordar tus propias experiencias tristes. O cuando estás alegre, te sientes con energía para emprender cosas, para afrontar el día a día. Y yo creo que eso es lo que nos está pasando con las noticias, que de manera sin darnos cuenta nos dejamos inundar, nos dejamos invadir por estas noticias y sintonizamos internamente con ellas y así nos comportamos y así nos sentimos. Uf, pues es que con todas las noticias que estamos escuchando, además ninguna es demasiado agradable. Me imagino que tenemos que estar todos desmontados. Creo recordar que en alguna ocasión me hablaste de un experimento en Inglaterra con tres grupos de personas que cuéntanos un poco eso, que fue una cosa que me contaste muy interesante. Sí, es muy interesante. Sí, es un experimento que se hizo en Inglaterra en el año 2011, o sea, no hace tanto tiempo. Uh-huh. La doctora Wendy Johnston y su equipo dividió a las personas en tres grupos. Y entonces, durante 14 minutos, solamente 14 minutos, a uno de los grupos les puso nada más que noticias desagradables. Al segundo grupo, durante 14 minutos, le puso noticias agradables o positivas, y al tercer grupo, noticias neutras. Y entonces estudió lo que habían experimentado estos tres grupos de personas. Las personas que durante 40 minutos, 14, perdón, os digo lo de los 14, porque cuántos minutos escuchamos televisión o escuchamos radio con noticias al día, sintieron claro. Ansiedad, sintieron tristeza, sintieron preocupación, negativismo, y luego se estudió que además esos efectos duraban en el organismo horas. Simplemente el hecho de escuchar 14 minutos noticias solamente desagradables nos hacen sentir de esa manera y además durante horas. ¿Cuánto duran los informativos en este país? ¿Media hora? Tres cuartos largos. Las personas, por contra, que escucharon noticias positivas, pues noticias, por ejemplo, sobre solidaridad, sobre el cuidado de animales, de cachorros, durante 14 minutos sintieron gratitud, sintieron amor, sintieron positividad. Entonces, claro, la historia es esa, que cuando nosotros escuchamos sonidos negativos, que además no somos conscientes de lo que estamos metiendo en ese cuerpo durante 14 minutos, nos sentimos tristes, nos sentimos tensos, nos sentimos estresados y en ese estado de ánimo no percibimos los sonidos positivos. ¿Quién escucha, por ejemplo, cuando estás enfadado, la voz de tu madre y sientes cariño y sientes agradecimiento? Cuando estás enfadado, no prestas atención a esos sonidos positivos que son tan importantes en nuestra vida. Uf, pues eso, estamos hablando de profilaxis muy profunda, ¿no? De escoger muy mucho lo que escuchamos para protegernos. Claro, claro. Bueno, ¿qué son eso de los sonidos positivos que los nombra ahora? ¿Y cómo escoger nuestro propio entorno en nuestro día a día, en nuestro estado de ánimo? Pues mira, los sonidos positivos llamaríamos aquellos que nos conectan con sentimientos de alegría, de amor, de paz, de armonía. Y entonces, pues yo te los voy contando y tú vas pensando cómo te hacen sentir estos sonidos. Cuando escuchas música, por ejemplo, música clásica o música alegre, deberíamos prestar mucha atención a las letras de las canciones que escuchamos, por lo que decía antes de los mensajes, ¿no? Cuando tú escuchas sonidos positivos con una canción alegre o con una letra positiva, te hace sentir de esa manera. Cuando estás en conversaciones positivas, escuchando conferencias o escuchando o viendo vídeos que hablan de cosas positivas, lo que hablaba antes, proyectos solidarios, rescate de animales y todas estas cosas. O cuando escuchas las voces de las personas que amamos, cuando escuchamos las risas de los niños, cuando escuchamos el ronroneo de los gatos, la gente que tenéis gatos, o el ruido de algunos animales. Cuando escuchamos sonidos de la naturaleza, como del bosque, las olas del mar, el viento, los pájaros, y también las propias palabras positivas que nos decimos a nosotros mismos serían sonidos positivos, como qué majo soy, qué bien he hecho esto, cómo me ha salido esta tarta. Todos esos sonidos positivos son los que nos hacen sentir amor, alegría, armonía o paz, que tanto necesitamos estos días, claro. Bueno, no solamente hay que cuidar lo que se come, sino también hay que cuidar lo que se oye, por lo que veo. Claro, si nosotros prestamos atención a los estímulos que escuchamos, podríamos escoger nuestro propio estado de ánimo. ¿Cómo podríamos hacer esto? Pues, por ejemplo, cuando nos juntamos con gente positiva, cuando tú estás, Yolanda o Pepe, cuando estáis pasando una tarde con gente buena de esa. Como la de hoy, por ejemplo. Que con personas que huyen de los chismes, de los cotilleos, de las críticas, uh-huh. Estamos escogiendo nuestro propio ánimo, estado de ánimo, porque sintonizamos con esa situación. O, por ejemplo, cuando leemos algo agradable, como la poesía, cuando vemos películas de risa, de comedia o vídeos divertidos, cuando escuchamos música relajante o que tenga mensajes o letras positivas, o cuando aprendemos que nos da satisfacción, como la jardinería o la cocina, cosas que también podemos combinar con la música, por ejemplo. Entonces nosotros escogemos nuestro propio estado de ánimo, nos proponemos ser felices. Y claro, si nos entrenamos y nos lo proponemos, pues fíjate que al final lo conseguimos. O escuchamos un programa de radio como Con la casa en la mochila, que yo creo que esto también sube el estado de ánimo y nos hace sentirnos muy bien. Pues lo tenemos que dejar hasta aquí. Vamos a cuidar la dieta auditiva esta semana y a ver los resultados a la que viene. Volveremos a estar contigo, Elena, para que nos sigas contando cosas que nos ayuden a estar con esta mente sana. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Buena semana para todos. Leslie, desde Reino Unido, nos cuenta cómo está viviendo la situación. Hola, ¿qué tal? Radio Topo 101.8. Mi nombre es Leslie y actualmente me encuentro viviendo en Reino Unido. Estoy en Inglaterra. Aquí la cuarentena se está viviendo tranquilamente en su mayoría. Las calles, como en el resto del mundo, según he visto en las noticias, están desérticas. La gente solo sale a comprar y algunos hacer deporte. Aquí en Reino Unido estamos autorizados para salir una hora al día a realizar actividades físicas que sean benéficas para nuestra salud. Cuando me ha tocado salir a mí a reabastecerme de alimentos, he observado que hay muy poquita gente en las calles y absolutamente todos los comercios cerrados. Tiendas de ropa, cerrajería, ópticas, tiendas deportivas, zapaterías, etc. Vamos, todo lo no esencial. Lo único abierto son las farmacias y las tiendas de alimentos. Los bancos también, pero con horario reducido y con muy poco personal. Ir a la compra es un proceso muy largo porque debido a las restricciones y a los protocolos que estamos acatando de distanciamiento físico, pues ya podrán imaginarse las colas súper largas que hay que estar formando en los mercados. porque aparte solo cierto número de personas pueden estar comprando dentro del establecimiento. Depende del tamaño de la tienda. Si es grande, pues podrán estar entre 70 o 90 personas. Si es pequeño, de 10 a 30 e incluso algunas tiendas naturistas que son pequeñas venden frutos secos, aceite, leches vegetales, etcétera, que están autorizadas a abrir y ejercen ese derecho. Me ha tocado ver que solo permite 2 clientes a la vez comprando y el resto afuera esperando su turno de compra y por supuesto con 2 metros de distancia entre ellos. Así que ir de compras aquí en UCA es muy tardado. Las personas incluso se llevan algo para leer o audífonos para escuchar música o la radio y así sintonizar Radio Topo y ponerse al día de las cosas, ¿no? Esto solo es por fuera. Cuando finalmente uno logra entrar al establecimiento a comprar lo que se necesita, también ha habido cambios. Para empezar, al principio de la cuarentena, la gente compraba mucho, mucho, pero mucho más de lo que regularmente tenía acostumbrado. Así que los productos como arroz, pasta, harina, leche, se fueron pues muy rápido de las estanterías. Yo personalmente lo que más como es arroz y no pude encontrar como por 3 semanas, incluso 4 semanas sin arroz. Así que tuve que recurrir al pan y por suerte tenía 1 kilogramo de arroz en casa que lo he venido estirando, cocinándolo con verduras para que rindiera lo más posible. También cuando logramos entrar, lo que necesitamos acatar son restricciones en la cantidad de productos. Por ejemplo, no podemos comprar más de 4. Y para los productos más demandados, como el famoso papel higiénico, pues 2 unidades. Los establecimientos también han tomado medidas para evitar contagios. En las cajas han puesto mamparas, una barrera de plástico transparente enorme que separa al cliente del empleado a la hora de pagar. Así que las medidas de distanciamiento físico es algo esencial que estamos siguiendo. Es tanto el empeño que el gobierno ha puesto en esta medida que incluso los policías están autorizados a poner multas por no cumplir con las normas. Prohibidísimo reunirse con familia y amigos para celebrar algún cumpleaños o cosa parecida. Algo que quiero comentar que he observado es que en comparación con otros países, según he escuchado en las noticias, es el confinamiento de los niños. En España, por ejemplo, tienen prohibido que los niños salgan. Hasta esta semana han contemplado dejarlos salir. Aquí en Reino Unido no tenemos esa prohibición. Los niños salen con sus padres a la compra y a su hora de ejercicio al día. Recomiendan que el menor número de personas vaya a hacer las compras, pero es solo eso, una recomendación que la verdad he visto en su mayoría siguen. Muchos están de acuerdo con la medida, otros no. Esta cuarentena aquí en United Kingdom se tenía planeada levantarla para los días después de Semana Santa, pero desgraciadamente debido a que este país sigue reportando muertes en su vida, cada día tenemos más muertos que el día anterior, el gobierno ha decidido prolongar la cuarentena por 3 semanas más. Así que bueno, así nos ha tocado vivir la pandemia aquí en esta parte del mundo. Espero que todos por allá se encuentren bien, sanos y por favor seguir las medidas que los profesionales de la salud están recomendando. Tengo fe en que nuestro esfuerzo dará resultados. Gracias. Por las nubes, sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben y... Estamos en el 101.8 Radio Topo con Carmen Aragüés y Yolanda del Bosque. ¿Cómo estáis? Pues muy bien, aquí estamos confitadas. Yo ya no digo confinadas, yo digo confitadas. Sí, aquí estamos, Pepe. Un poco, pues eso, aguantando y bueno, lo que peor yo creo en este momento ya es el desajuste de sueño, ¿no? Que hablo con muchos amigos y las horas de sueño es lo que más afecta, ¿no? Insomnio y desajuste en este sentido. Hoy tenemos a alguien interesante para entrevistar, ¿no? Yo creo que esta semana que se ha hablado tanto de niños, nos hemos ido a hablar a un lugar donde saben mucho de eso, porque precisamente trabajan intensamente con chavales de varias edades y hemos conseguido que en este programa esté con nosotros Álvaro Arenas, ayudante de dirección de Aldeas Infantiles de Zaragoza. Álvaro, muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Pues aquí estamos, me imagino que con las mismas sensaciones y expectativas que vosotros. Lo que pasa es que vosotros tenéis ahí un montón de gente que depende de Aldeas Infantiles. Y vamos a hablar ahora un poco de los niños, esos niños que esta semana han sido los protagonistas de todas las informaciones, porque de repente, claro, hay que hacer algo con ellos, porque llevan encerrados lo mismo que nosotros. Y vosotros que tenéis un montón, por cierto. Vamos a encuadrar un poquito. ¿Qué es esto de Aldeas Infantiles? Cuéntanos. Bien, pues somos una ONG que lleva ya, bueno, a nivel internacional, aquí a nivel nacional llevamos unos años y en Zaragoza llevamos más de 25 años dedicándonos principalmente a tanto a la protección de la infancia como a la prevención de posibles situaciones de riesgo que se pueden dar en la misma. Actualmente en la aldea, que es un poco el dispositivo, el programa que represento, tenemos una población de 20 chicos y chicas de diferentes edades, con edades comprendidas entre los 7 y los 18 años, pues que tienen en común que están en situación de acogimiento residencial. Pues eso quiere decir que de alguna forma están tutelados por la administración y nosotros nos encargamos de, pues eso, de atenderles durante el periodo que dure su acogimiento. Con lo que decíais, estamos en una situación nueva para todos. Yo creo que es un proceso de reinvención, y si bien tenemos mucha experiencia en lo que supone el cuidado de la infancia, somos novatos como todos en una situación como esta. Yo creo que es en un momento de reto para absolutamente todos, tanto instituciones como nosotros como para cualquier familia. Estamos aprendiendo todo sobre la marcha, y sobre todo me imagino que la sensación de estar además con 20 personas que dices que tienen diferentes edades, desde los 7 hasta los 18, imagino que las reacciones serán, bueno, igual desde el punto de vista de su edad, cada uno, ¿cómo están viviendo las personas con las que estáis tanto tiempo metidas en un lugar donde en principio no se puede salir? Pues en principio el nuestro sí que es un centro abierto, así que habría la posibilidad de salir, pero como no podemos salir ninguno, pues estamos todos confinados o confitados, como dices tú, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos que hablar de que los chicos y chicas, especialmente los más pequeños, nos han sorprendido en este proceso por su altísima capacidad de adaptación, que no teníamos duda de ellas, pero en estas situaciones yo creo que supone más un reto para nosotros como educadores, como responsables de estos chicos, que para ellos. Realmente tienen una capacidad de adaptación a la realidad que todos los compañeros coincidimos en que es espectacular. Carmen. Hola, buenas tardes, Álvaro. Hola, bueno, pues me encanta oírte, ¿no? Que los niños tengan esta capacidad de adaptación. Pero bueno, me gustaría preguntarte, porque bueno, aquí estamos padres, madres, en general las familias, pues en todos los roles, ¿no? De cuidarles, de ayudarles en las tareas. Y respecto al tema educativo, me gustaría preguntarte cómo os habéis organizado con los chavales, ¿no? Porque realmente, en cuanto a lo que son las habilidades digitales, pues es como decías, ¿no? Es un reto para todos. Entonces, bueno, los educadores también estáis ahí en esta labor de ayudarles con las tareas. Un poquito, ¿cómo os habéis organizado en este tema? Bueno, lo que teníamos muy claro desde el inicio, bueno, no lo teníamos muy claro desde el inicio, creo que ha sido un aprendizaje paso a paso, pero sí que es lo que hemos querido implantar desde un inicio. El dentro de esta situación de anormalidad en todos los ámbitos, dentro de estos cambios que supone, pues, el de repente prescindir del contacto social con sus compañeros, de repente dejar de realizar actividades extraescolares o acudir a otros, claro, a otros espacios, pues hemos sentado un poco las bases de construir una nueva rutina de cara a que los chicos se adapten a esa nueva rutina. Esa nueva rutina engloba todos los ámbitos, desde el académico del que me hablas y que muestra, sí, que supone un reto añadido, el que tenemos que poner también un poco las gafas de maestro, ¿no? Y de maestra para atenderlos, como en sus relaciones sociales y en el tiempo libre. De cara a llevarlo a cabo, lo que hemos intentado es estratificar bastante los días para poder ofrecer la mayor variedad de actividades a los críos, pero que estas actividades de alguna forma vengan reguladas y que ellos sepan, pues, cada día, cada horario más o menos, qué es lo que toca hacer. Porque el tema del tiempo libre no puede considerarse como un tiempo de todo vale ni de relajación completa a nivel educativo, porque realmente nos brinda una oportunidad a la hora de intervenir con ellos. Uh-huh. En el día a día con los chicos dedicamos lo que es el gran parte de la mañana a trabajar de forma exclusiva contenidos académicos con ellos, apoyándonos, uh-huh, en las nuevas tecnologías en la medida de lo posible, porque sabemos que es una realidad que compartimos con muchas familias, pues que es complicado en una familia con un grupo de hermanos grande, o en esos casos donde habitualmente estamos hay 6 chicos en el mismo hogar, pues es que todos puedan disponer al mismo tiempo de esas tecnologías. Pero bueno, un poco se intenta hacer el encaje, el ajuste, para que todos puedan acceder y disponer de estos recursos y de nuestro apoyo. Muy bien, o sea que organizándonos de la mejor manera posible, ¿no? Como si, digamos que como un CRAE, ¿no? Hay un poco con edades diferentes, ¿no? Nos convertimos en todo ahora, sí. Sí. Muy bien. Y en cuanto, bueno, ahora que ya de cara a este lunes se va a posibilitar la salida de, bueno, pues alrededor de un kilómetro, que también están llegando pues unas apps, unas aplicaciones, en las cuales te indica, ¿no? Digamos el perímetro en el cual, bueno, pues puedes moverte, ¿no? Lo que estaría dentro de la normativa. ¿Ahí cómo lo vais a establecer como para las salidas con los chicos, con educadores? Pues, porque, bueno, sí que dices que hay algunos que son más, ya es dedicado, ¿no? Digamos hasta los 14, ¿no? A los 14 años. Entonces, más o menos, ¿cómo vais a organizar con los menores? Pues ahora, cuando todavía no hemos llegado a, de alguna forma, interiorizar esa rutina que supone el confinamiento, pues ahora se plantea este nuevo reto, que es el desconfinamiento. En nuestro caso sí que hay que decir, y creo que eso es un tema a destacar, que sí que hemos dispuesto de un pequeño espacio que forma parte de la aldea infantil, en el que hemos podido salir en pequeños grupos ya hasta ahora, y han podido estar al aire libre dentro de lo que es la propia casa, ante un espacio para poder hacer ya ese desconfinamiento dentro del confinamiento, esos espacios de tiempo libre. Con lo cual ahora, dado que la situación, afortunadamente dentro de nuestra institución, es positiva en cuanto al número de contagios, no ha habido contagios entre la población infantil y demás, pues vamos a mantener esta situación hasta un poco en paralelo a este desconfinamiento, pero no variaremos en exceso esa situación. Pensamos que en ese tiempo libre, claro, el tiempo libre es un tiempo libre para, bueno, que aquí de alguna forma lo articulamos con días que son días de cine, hay otros días que los articulamos, calendarizamos un poco las actividades para que otro día se dedique al deporte, otro día montamos un escape room un poco para variarlo, pero sí que pensamos que es algo muy importante dentro de ese tiempo libre que sea un tiempo social, y no solo entre ellos, que conviven juntos y ya supongo que están hasta el gorro algunos los unos de los otros, pero también para sus compañeros de clase y su entorno, pues para establecer pues videollamadas dentro de la posibilidad y aprovechar esas redes sociales que muchas veces nos traen de cabeza, pues aprovechar el potencial que tienen también pues para que sea una herramienta no solo de postureo, como dicen ellos, sino de contacto y de mantenerse al día a día y de no romper los lazos que son tan importantes con sus iguales. En cuanto a eso, es verdad que bueno, ya como en mi caso, ¿no? El aprovechar lo que decía, las redes sociales ya no solo en el ámbito educativo, sino, por ejemplo, pues con mi hijo pequeño, pues que hace pues atletismo, dashboard, ¿no? Pues iniciativas que han partido de estos grupos extraescolares, en los cuales también se están viendo con estos compañeros. Y de llamadas con los que hago atletismo, con los que hago pues esto, ¿no? El tiempo de ocio, lo que comentabas, y también pues da mucha motivación, ¿no? Y bueno, el poder utilizar esto, pues la verdad que esa parte social hay que cuidarla, ¿no? Otra cuestión, el seguimiento que hacéis con los chavales, ¿no? A nivel terapéutico, ¿esto habéis seguido? ¿Habéis intensificado? O sí, hemos contado con la... Porque pensamos también en una parte que debíamos de cuidar. Hemos hablado un poco de ese ámbito académico, hablamos del ámbito del tiempo libre y a nivel social, tanto el contacto con los iguales como mantener dentro de la medida de lo posible pues todas esas líneas terapéuticas que ya habían iniciado. No tanto con un fin terapéutico como tal, porque pienso que es complicado llevar a cabo unas sesiones terapéuticas profundas a nivel de conferencias y demás, pero para no romper el lazo con los terapeutas y con los distintos profesionales que tienen relación con los chicos. Y hablo de los profesionales y del mismo modo con las familias, todos aquellos que tienen esos contactos autorizados, esas llamadas, pues hemos intentado facilitar a través de las videollamadas pues esa cercanía que ahora no puede existir. Pero sí que se ha cuidado y hemos contado con la colaboración de las terapeutas en este aspecto también. Muy bien. Yolanda, te paso el... Yo tengo mucha curiosidad de lo que dicen los chicos, de lo que están viviendo. ¿Qué cuentan ellos? ¿Cómo ven esto? Pues lo que realmente la respuesta, como te digo, ha sido buena. Al principio sí que había cierto rechazo hacia la situación, hacia todo lo que fuera, cualquier noticia que tuviera con el coronavirus, estaban hasta el gorro ya. Pero poco a poco han ido entrando en una nueva dinámica y que ha ido apaciguando un poco los ánimos de los chicos. Estoy convencido de que todos ellos tienen unas ganas locas, sobre todo de verse con los compañeros y demás, pero sí que al principio ha sido una sensación algo de, de desconocimiento y un poco de miedo ligado a ese desconocimiento, pero poco a poco y a raíz de que la situación pues no nos ha afectado de forma directa, creo que esto de alguna forma ha sido un elemento de, que ha preservado y ha minimizado ese miedo de los chicos, pues ya lo han normalizado y lo ven como una situación, pues es el día a día ahora, y cuando toque cambiar de día a día lo vivirán con los brazos abiertos, pero pues cambiarán de realidad nuevamente. ¿Qué habéis aprendido vosotros como educadores de ellos en esta situación? Pues lo comparto con los compañeros del resto de territorios de España y demás. La capacidad de adaptación es espectacular. Es espectacular. Es decir, los chicos con los que trabajamos ya vienen algunos de ellos de situaciones complicadas que ya suponen ese concepto de resiliencia que se habla de capacidad de salir de situaciones difíciles de alguna forma fortalecidos, pues este ha sido un ejemplo increíble. Creo que nos han dado una lección a todos nosotros. Y han tirado mucho del carro de ese contagio, de esas ganas de hacer cosas, de esa capacidad de adaptación para que todos nosotros actuemos como poco, igual que ellos y más si podemos. Yo no sé si toda esta incertidumbre en cuanto a poner las cosas en marcha os tiene también un poco preocupados o por lo menos habéis tenido la sensación de que las cosas no van a volver nunca a ser como eran antes. Y que a nivel, sobre todo, de instituciones que vivís de subvenciones públicas o de ayuda de las personas, si va a haber algún tipo de cambio. No sé si habéis hablado alguna vez de esto o lo habéis percibido de alguna manera. Bueno, lógicamente vamos a entrar, es decir, estamos viviendo una crisis a nivel sanitario y posteriormente vamos a tener una crisis tanto a nivel económico como social, que evidentemente repercutirá en todos los ámbitos y en un ámbito como el nuestro, el del tercer sector, y en una entidad como la nuestra, pues puede que tenga esa repercusión, pero no sabemos realmente en qué sentido. Es verdad que trabajamos con población vulnerable y desafortunadamente nos vamos a encontrar en un nuevo escenario en el que va a haber más casos de este tipo y en el que yo creo que tenemos que destacar la importancia de todas las entidades del tercer sector, tanto las que nos dedicamos a protección como las que trabajan en prevención, para destacar ese papel que creo que va a ser importante en ese nuevo escenario. No soy un oráculo para saber cómo va a ir el tema de subvenciones y demás, me imagino que va a haber repercusión, pero también tengo muy claro que es una pieza importante dentro del nuevo panorama y que respecto a que las cosas no van a volver a ser como eran, pues creo que hay muchas cosas que conviene que no vuelvan a ser como eran y lo veo también con una lectura positiva. No sé si tienes algo más que preguntar, Carmen. Bueno, un poco finalmente algo que sí que sale al alumno cuando hablamos de las infantiles, todo ese tiempo que con adolescentes que dan el paso de, bueno, que son mayores de edad, ¿no? Hace los 18 años, y que preocupa muchísimo, ¿no? Estas personas que vuestro recurso llega hasta esa edad, ¿no? Y la posibilidad de hacer un programa para que estos chicos luego tengan esa flexibilidad y esa facilidad para el día a día, ¿no? Para un paso a la transición adulta, en esta situación, pues tendréis adolescentes que van camino a esto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo veis este programa de adaptación a la vida adulta? Pues ahora, como decíamos, se nos plantea un futuro pues complicado también para estos chicos pues a nivel laboral. Si bien hay que destacar que desde nuestra entidad, más allá de los 18 años, seguimos apoyando con el programa de jóvenes a los chicos y de alguna forma apoyados por aldeas infantiles, que sí que nos vamos a encontrar con un escenario en el que la realidad laboral va a ser más complicada todavía y en el que tenemos que hacer un esfuerzo especial, tanto nosotros como entidad, como las instituciones, como las empresas, por dar cabida a toda esta población y minimizar el impacto que toda esta crisis puede tener. Te vamos a agradecer, bueno, cada uno estamos en nuestro lugar de residencia, aquí hemos estado hablando por teléfono, por supuesto que por eso se oye quizá con un sonido un poco peculiar. Y agradecemos muchísimo a Álvaro Arenas, que ha estado con nosotros esta tarde contándonos qué pasa con esos chicos, que esas niñas, esos niños que están en un lugar durante tanto tiempo sin poder salir y que, bueno, hay que buscar la fórmula de que el tiempo sea también rentabilizado para educar y para también vivirlo de una manera lo más positiva posible. Gracias por informarnos de todo lo que estáis haciendo en aldeas infantiles Y un saludo y un abrazo a todos esos niños y niñas, a estos adolescentes, a estos jóvenes y sobre todo al equipo educativo, que estáis haciendo ahí un esfuerzo inmenso para mantener todo esto de una manera positiva para que ellos les sirva en un futuro para su vida. Muchas gracias, Álvaro. De todos ellos también, muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Un abrazo. Un abrazo. Y hasta siempre. Bueno, nosotros vamos a poner una canción que vamos a dedicar a los, y a los niños grandes, que son los papás. Seguimos teniendo muchísima información a través de Internet. La semana pasada tuvimos la grandísima suerte de tener a un experto con nosotros que nos estuvo contando cómo funciona esto de las noticias falsas y no nos metiéramos en jardines y sobre todo nos dio unos consejos muy importantes. Y como se nos ha quedado con las ganas, pues la cosa, te hemos vuelto a invitar a esta sección que hemos abierto para saber qué hacer con las cosas de Internet. Navegación segura, con Pedro González, perito judicial y experto en ciberdelincuencia. Muy buenas, caballero. Buenas tardes, Yolanda. Buenas tardes, Pepe. Y buenas tardes a los oyentes. Mira, voy a decirte algo que yo he hecho con una de mis cuentas de una de las redes sociales en las que estoy. Cuando me llegó un mensaje, después de haber escuchado tu sección, que por cierto ha tenido muchísimo éxito, nos han remitido muchas devoluciones de que les ha gustado mucho, pues yo, tomando nota de lo que tú dijiste, puse el siguiente mensaje cuando recibí una noticia que me pareció que no tenía razón de ser. Y puse lo siguiente: ¿cuál es la fuente de este mensaje? ¿Quién lo ha escrito o enviado? ¿Has comprobado la veracidad antes de enviarlo? Te ruego que si no lo has hecho, no lo envíes. Estamos luchando contra las noticias falsas que se reenvían para sembrar el caos, meter miedo a la gente y desinformar. Este canal quiere estar libre de noticias falsas. Por favor, no envíes nada que no esté contrastado y que sea o que esté dentro de la veracidad. Eso nos ayuda a pasar este momento más que cualquier información. Cuida de ti y de tus contactos. Cuídate en casa. ¿Resumiría un poco lo que dijiste la semana pasada? Sí, es un resumen bueno de lo que dijimos la semana pasada, en que definimos qué eran las noticias falsas, cómo nos afectaban, los objetivos que perseguían y cómo podemos identificarlas, que es lo que has hecho tú en este resumen tan tan corto, tan concreto y tan tan certero que has hecho. Bueno, pues es que lo explicaste también, que yo aprendí un montón. Bueno, yo creo que tenemos que seguir indagando en esto porque nos ha creado mucha expectación y nos ha hecho preguntarnos un montón de cosas. Pepe, yo no sé si tienes alguna pregunta para comenzar con alguna cosa que se quedara ahí en el tintero y que te quedaras con ganas de preguntarle a Pedro. Yo no es referente mucho a esto, yo oigo hablar y como me suena todo a chino, yo le quería preguntar una cosa a Pedro, que es lo del ransomware y de backup, porque veo mucho esto de ransomware, de backup, y esto no tengo ni me suena a chino, no sé lo que es. Bueno, no te preocupes, Pepe, que voy a intentar aclarártelo a ti y posiblemente a muchas más personas. Ransomware es una palabra que viene del inglés que mezcla dos conceptos. Uno que es ransom, que es rescate, secuestro, rescate, y otro de la parte del war, que significa algo de... Bueno, que toca tema de... Vamos a dejarlo en informática, ¿no? Un ransomware no es más que un malware, un programa informático malo, vamos a decirlo así en plan clarito, que lo que hace es cifrar toda la información que tenemos en el disco duro o en el dispositivo electrónico al que ataque. Por lo general suelen ser teléfonos móviles, ordenadores, portátiles, tablets, ¿vale? Entonces, el hecho de que cifre la información significa que la deja en un estado que nosotros no podemos acceder a ella. Es ininteligible, o sea, es una información cifrada, como los secretos que mandaban los espías durante la guerra por radio, que iban cifrados, bueno, pues igual, ¿no? Entonces, ante eso, en los primeros ataques hace ya unos años, había alguna remota posibilidad de solucionarlo, en los últimos ya es prácticamente imposible. Entonces, como nos quedamos sin la posibilidad de descifrar, dado que el ciberdelincuente que te hace eso, lo que te pide es un rescate para darte la clave de descifrado, cosa que nunca debemos hacer, ¿vale? Nunca hay que pagarlos porque estamos incentivando el delito. La única solución que nos queda es echar mano al otro término que decías tú, el de backup, que el backup no es sino una copia de seguridad que deberíamos estar haciendo periódicamente y en la cual se incluyen todos los archivos, todos los ficheros, toda la información que consideramos o que es realmente imprescindible para el funcionamiento de nuestra empresa, nuestra organización. Y eso, tengo una infección por ransomware, me han cifrado la información. Bueno, pues me toca formatear el equipo, volver al estado de fábrica de mi dispositivo, mi teléfono móvil o mi tablet, y echar mano de ese backup y recuperar la información que tuviera a fecha de la última copia de seguridad que hubiera hecho. Así contando bueno. Un poco rápidamente queda... Muy bien, muy esotérico. Muy interesante. Gracias. Vamos a seguir hablando de las noticias falsas, como la semana anterior, y hoy nos gustaría que nos explicaras ¿por qué se difunden tan rápido? Porque es algo impresionante. ¿Y cómo podemos luchar contra ellas? Bueno, pues mira, que se difundan tan rápidamente es debido a la aparición o la facilidad que permiten los medios de comunicación precisamente para expandirlas, ¿no? Antiguamente teníamos el boca a boca o la prensa que hacía que la difusión fuera más lenta, pero hoy en día contamos con las redes sociales, con Internet y las redes sociales, y por el propio carácter de Internet que se diseñó pensando en la facilidad de compartición de contenidos, las redes sociales aprovechan esto, entonces llegan muy deprisa a mucha gente en muchos puntos del grupo. Esa es el porqué se propagan de la manera en que se propagan. Y si luego a eso añadimos lo fácilmente influenciables que somos nosotros por nuestro entorno, el que tenemos más cercano, nuestros amigos, nuestra familia, más aparte nuestras tendencias de pensamiento, de cada uno pensamos de una manera, pues nos alimentamos de un círculo más o menos cerrado y lo que hace es reforzar nuestras creencias. Con lo cual, un intento, una manipulación que aprovechándose de esas debilidades nuestras, debilidades humanas, nos pueden ir condicionando, nos dirigen de una forma muy fácil al objetivo que esta gente con malas intenciones se ha propuesto. Es bastante notable, sobre todo en estos días, que recibimos tal avalancha de información, pero yo sobre todo lo que estoy haciendo es filtrarla por la gente por la que me llega. Y algunas veces, claro, yo la creo porque creo que esa persona tiene un criterio sólido y no me va a enviar ciertas cosas, que después algunas veces cuando las abro es un desastre, porque realmente lo que me dice el sentido común, que es lo que decías el programa anterior, pues me dice que eso no es posible. No, ahora tenemos tiempo para verificar las cosas, pero lo que pasa es que no estamos acostumbrados a tener pensamiento crítico y no nos preguntamos si eso es posible, lo que estamos leyendo. Bueno, como es la que yo tenía no la información, lo que tenemos que hacer es parar. No se escucha bien, se entrecorta. Perdón. Decía que, como bien decía Yolanda, que la información que nos llega es por gente conocida, a la que creemos, porque son nuestros amigos, la única posibilidad que tenemos es la de pararnos un minuto antes de reenviar eso. Cuestionar un poquitín esa información que me han mandado con buena voluntad, porque la gente lo manda con buena voluntad, y, como decías al comienzo, cotejar las fuentes, el autor y demás. Intentar cortar la respuesta emocional que buscan y hacer que nos disparemos y rápidamente demos una respuesta que para nada ha sido reflexionada. ¿Hay sitios en Internet donde podemos verificar si lo que estamos leyendo es verdad o no? ¿Hay lugares donde podemos visitar donde destripan las noticias falsas? Sí, por supuesto. Tenemos, lo primerísimo son las páginas web y los perfiles oficiales que hay en redes sociales de organismos oficiales, véase Guardia Civil, Policía Nacional, por ejemplo, que hacen muy buena labor. Y luego alguna página, pues hay una, entre muchas, ¿vale? Posiblemente la primera que te salen resultados en buscadores, que es Maldito Bulo, ¿vale? Que se dedican a destripar precisamente noticias falsas, las investigan ellos con unos criterios que tienen, que son bastante coherentes, analizan los hechos y lo que decías tú, Yolanda, al comienzo, y nos dicen, oye, ¿esto es o no es? En cuanto a España... Maldito Bulo se llama, ¿no? Maldito Bulo, sí. Maldito Bulo. Maldita.es/maldito bulo, y ahí lo tenemos. Amén de otros sitios en el extranjero, tienes pues muchas más páginas en inglés y demás, pero si nos limitamos a España, esta es bastante, bastante buena. Bueno, pues creo que con esto por lo menos le hemos dado un repaso a los bulos, a esas noticias que nos llegan a través de Internet, que no tienen ni pies ni cabeza y que algunas realmente se repiten y se replican sin tener ninguna veracidad. Y la verdad es que nos hacen pensar que cosas que no son verdad y que nos llevan a tener una visión de la realidad bastante distorsionada. Pero vamos a recoger toda esta información y yo creo que lo mejor que podemos hacer es aplicarla en nuestra vida diaria, no enviar nada que no hayamos comprobado y por lo menos mantenerlos cuidándonos en nuestra casa y cuidando también todo lo que transmitimos a través de las redes sociales y a través de Internet. La semana que viene yo creo que vamos a buscar otro tema ya, también relacionado con el mundo online, que también explicado, nos lo cuentas, y seguiremos hablando en diferentes cosas para seguir aprendiendo de ti. Pedro, muchísimas gracias. En absoluto, gracias a vosotros, que sois los que hacéis el papel de ayudar a cortar esta cadena de informaciones falsas. Y sobre todo gracias a la Guardia Civil, a la Policía, a todos esos cuerpos de seguridad que están chequeando constantemente la red y que están ahí protegiéndonos de todas estas cosas que nos pueden entrar y nos pueden llegar a través de Internet, y que es tan importante que haya cuerpos de seguridad del Estado y gente especializada que nos protejan también ahí, no solamente en las calles. Muchísimas gracias, Pedro, y muy buen día. A vosotros, muy buen día, Pepe. Un saludo, Pedro. A continuación, Jenny nos lee un comentario de Arturo Capadonia y Juani nos va a recitar un poema de Alexis Valdés que se titula Esperanza, acompañado de la música Perfect de Ed Sheeran. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Hola, buenas tardes. Les habla Jenny. Estamos en Radio Topo con La Casa en la Mochila, en 101.8 FM. Hoy tratamos un comentario de Arturo. Situación actual. El universo, la humanidad, es un libro abierto para nosotros descifrarlo. Yo soy muy positivo. Hablo en negativo para entender la energía dominante, que es la negativa. El futuro es ya escrito. El coronavirus volverá, o será otro con más fuerza. Esto significa que aumentará el egoísmo. ¿Cómo distinguirlo? Son enfermos de la enfermedad de los primeros actores, instruidos, mentirosos y avaros. Les gusta divertirse imponiendo su palabra con una falsa sonrisa, similar al plomo, que engaña a nuestros microbios internos matándolos. La cuarentena, una creación de Isaac Newton ya en Londres, por la peste. Esta pandemia nos da la oportunidad y nos empuja hacia la naturaleza para reflexionar, donde aumenta la posibilidad de vida en nuestro planeta, disminuye la contaminación creada por un gran depredador. Se necesita obligar a las grandes compañías a tirar fuera la energía no contaminante, ya existente, escondida por intereses económicos. En realidad, quien dirige y manda todo son pocos, llamémosles Illuminati, que nos dividen y seleccionan siempre en fases más pequeñas para destruir nuestra libertad y controlarnos. Se habla del móvil, después será el chip, y así para aplastar nuestros derechos. En estos tiempos que faltan líderes, se está abriendo la puerta de los nuevos dictadores, recordando el pasado y la historia, siempre al acecho. Hoy comentan que nadie quedará atrás. Esta ayuda económica actual no la entiendo del todo. Sería cómodo la ayuda mensual que quieren dar no solo para los sin techo, más para las familias necesitadas que no han pagado los alquileres. La ONG son cerradas. ¿Dónde se va a pedir ayuda de alimentos? El autónomo no está ganando y puede pedir un préstamo ICO, más después deberá devolverlo. En los supermercados, farmacias, suben los precios. equilibrando los mercados. Los ricos, más ricos. Los pobres, más pobres. Muchos necesitan ayuda psicológica. Se habla de test y me pregunto, ¿a quién se los están haciendo? Reflexionando, esta pandemia no ha venido solamente a hacer mal, es decir, nos ha hecho mirar todo lo que se vive a diario en otros lugares, como las residencias de mayores, donde solo cuenta el pago del mes de ellos. A nosotros nos piden referencias de trabajo. Pidamos también a todas las residencias profesionalidad, limpieza, comida justa, porque nuestros padres han sacrificado sus vidas, sudores, por nuestra instrucción. ¿Quién pagará las falsas mascarillas y test defectuosos y a qué consecuencias? Muchas gracias. Hola amigos, buenas tardes, aquí del programa Con la Casa en la Mochila. Hoy os quiero recitar un poema de Alexis Valdés que se titula Esperanza. Espero que os guste. Y dice así: cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo de estar vivos. Le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Entonces recordaremos todo aquello que perdimos, de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos y no tendremos envidia, pues todos habremos sufrido y no tendremos desidia, seremos más compasivos, seremos más generosos y más comprometidos, entenderemos lo frágil de entender estar vivos y tendremos empatía por quien está y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un euro en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a nuestro lado. Y quizás aquel viejo pobre era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste su nombre, ni por qué estaba apurado. Y todo será un milagro, y todo será un legado. Y se respetará la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido Dios apenado que nos devuelvas mejores, como nos habías soñado. Favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath. Nos hemos quedado sin tiempo y lo tenemos que dejar aquí, no sin antes recordarles dónde nos pueden escuchar en el 101.8 FM o por streaming en la web de radiotopo.org. También a través de la plataforma iVoox, donde subimos todos los programas y los martes repetido a las 13 horas. Podéis enviarnos vuestro testimonio o colaboración mediante mensaje de voz por WhatsApp o Telegram al 674-874-668 o por escrito a nuestro correo con la casa en la mochila 2.0@gmail.com o en nuestras redes Twitter @conlacasaenlamochila y Facebook e Instagram con la casa en la mochila. Agradecemos también a todos los compañeros que nos han acompañado en este programa, Arturo, Juani, Jenny, Carmen, Pedro, Elena, a todas estas personas que hacen posible que nosotros estemos en el aire y estemos acompañándonos durante esta hora. A Radio Topo y a todas las personas que componen Radio Topo, por supuesto, a toda nuestra audiencia, a todos esos mochileros, que nos acompañan todos los días a través de todas las redes sociales y a través de todo lo que nosotros podemos emitir, pues eso, que son fieles seguidores de este programa y nos están apoyando. Os recordamos, sobre todo, que este espacio sonoro ha sido realizado por personas con riesgo de exclusión social y también con colaboradores del mismo, con el fin de visibilizar el colectivo de personas sin techo o con techo precario que viven en nuestra comunidad. Tenemos una cita online también el domingo que viene a las 6 de la tarde en el 101.8 FM Radio Topo. Quedamos para comernos la vida.